Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 29 de abril del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela celebra la Semana de la Danza, hacedora de la paz. Ministro Villegas invita al sector cultural a participar en el debate convocado por el presidente Nicolás Maduro. Nombran nuevo coordinador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Ruta Filben Aragua hizo su parada en Palo Negro y llega a Maracay esta semana. Instalado segundo Foro Internacional de Vivienda y primer Congreso de Constructores por la Paz. PSOE deberá pactar para gobernar en España. Cultura al Día. Cultura al Día. En el marco del Día Internacional de la Danza, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN, junto a la Fundación de la Compañía Nacional de Danza, invita desde este lunes 29 de abril hasta el 4 de mayo al evento Armonías en Movimiento. Este 29 de abril, pero de 1982, fue establecido como el Día Internacional de la Danza por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO, con el fin de atraer la atención sobre el arte del baile en todas sus manifestaciones. Somos cultura. Somos cultura. En el marco de la ceremonia de aniversario de Misión Cultura Corazón Adentro, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, reconoció la iniciativa del presidente Nicolás Maduro a proponer un gran debate en una ofensiva comunal para que salgan propuestas de todo lo que haya que corregir en la Revolución Bolivariana, e hizo un llamado a todas y todos los integrantes a hacer propio el mandato del presidente. 12:04. Somos periodismo. Somos cultura. Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Historia de Venezuela, es el nuevo coordinador general de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. A Calzadilla lo precedieron la filósofa historiadora Carmen Borges, el diplomático Johnny Balsa y el médico y activista social Pablo Sepúlveda Allende. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El pasado viernes 26 de abril se le rindió un homenaje al escritor, periodista, poeta y humorista venezolano Aquiles Nazoa en los espacios del Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes, por conmemorarse 43 años de su partida física. Estas actividades forman parte de la agenda cultural que impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN. 12:06. Somos cultura. Somos cultura. Ruta Nacional y Cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Ruta Filben Aragua hizo su parada en Palo Negro y llega del 2 al 4 de mayo al Museo Aeronáutico de Maracay, informó Alida de Sibira, operadora cultural en Libertador del Estado Aragua. La jornada en la Plaza Bolívar de Palo Negro contó con una expoventa de libros por parte de la Librería del Sur, con títulos de las editoriales El Perro y la Rana, Biblioteca Ayacucho, Monte Ávila Editores, a precios realmente accesibles. Somos cultura. Somos cultura. El pasado viernes 26 de abril, la Asociación Civil Feminista Tinta Violeta inauguró su sede principal en Caracas, un espacio de encuentro y atención de mujeres venezolanas. A continuación, escuchemos parte de las palabras de una de las fundadoras de Tinta Violeta, Daniela Hinojosa. Inauguramos la sede Violeta, que es la sede del colectivo Tinta Violeta, pero también puede ser y va a ser un espacio para todos los feminismos, un espacio para talleres, un espacio también para lo que queremos comenzar, nuestro nuevo proyecto, que es el proyecto de servicios de atención a las sobrevivientes de la violencia machista, que bueno, en esta etapa estamos sumando voluntades, sumando compañeras que quieran apoyar con un poquito de su tiempo para ir a un proceso de formación y luego poder acompañar, asesorar y asistir a las compañeras que están en ese proceso de denuncia, en el proceso de sanarse. Este servicio va a contar con círculos afectivos, círculos amorosos entre mujeres que son sobrevivientes. Y bueno, la idea es entrar en esta nueva línea de acompañamiento, pero también continuar con la línea que teníamos del proyecto AMAD, de superar la cultura machista a través de las artes, de la cultura y de la comunicación. Y esta sede, bueno, va a ser ese lugar donde nos vamos a poder encontrar, donde podemos reunirnos, donde podemos soñar, donde podemos estar todos los días que queramos. Esa es, esencialmente por eso llamamos a este evento Efectos y Afectos de un Proyecto Feminista, porque aquí estamos, el efecto de 9 años de trabajo, de Tinta Violeta, de la Araña Feminista, y los afectos que nos unen a todas y a todos. Twix del día. 12:09. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó que hace 13 años se suscribió el Tratado de Comercio de los Pueblos, firmado por los tres grandes del sur, Evo Morales, Fidel Castro y el comandante Chávez. Asimismo, el presidente Maduro destacó que se seguirá promoviendo el intercambio solidario y complementario entre los pueblos libres de América. Nacionales. La Gran Misión Vivienda Venezuela continuará su avance para alcanzar la meta rumbo a la entrega de 5 millones de hogares dignos como un bien social al pueblo venezolano, ratificó el ministro para el Hábitat y Vivienda, Hildemaro Villarroel, durante la instalación del segundo Foro Internacional de Vivienda y primer Congreso de Constructores por la Paz, en ocasión del 8º aniversario de la Gran Misión. En otras latitudes. Este domingo, el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, ganó las elecciones legislativas de ese domingo en España y deberá pactar para seguir gobernando, que le permita alcanzar los 176 escaños en un parlamento que contará con un nutrido grupo de diputados de extrema derecha. Asimismo, el día de ayer, Pablo Iglesias, presidente del partido Unidas Podemos, señaló que en rueda de prensa que la izquierda frenó a la derecha en esta jornada electoral. Agradecer a los españoles una participación histórica en unas elecciones que han sido históricas, trasladar también la felicitación a los trabajadores y trabajadoras públicos que han facilitado el desarrollo normal de este proceso electoral. He felicitado al candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, por el resultado y creo que hay dos claves fundamentales para leer estos resultados electorales. El primero es que el peso parlamentario del bloque progresista supera al peso parlamentario del bloque de las tres derechas, del bloque del trío de Colón. Y la segunda clave para entender este resultado electoral es algo que nosotros hemos dicho muchas veces y nos hemos quedado solos. España es plurinacional y basta ver el resultado de las elecciones en Euskadi y en Cataluña para comprobar que esta afirmación es obvia.